el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Bienvenidos al espacio donde la música romántica, las poesías y los relatos sobre el amor, el desamor, la pasión, el cariño y todos esos sentimientos que cada día nos acompañan y que en muchas ocasiones no le damos la importancia que merecen. Estamos ya iniciando nuestro programa Tarde Romanticona. Estaré aproximadamente una hora contigo. Mi nombre es José Antonio Navarro. Te propongo que pongas atención a esas canciones que van a sonar, porque seguro que volverán esos recuerdos románticos que la presión diaria intenta que olvides. Este programa lo hacemos entre todos, los que deseamos dejar de lado la razón y dar paso al corazón. Y te recuerdo que en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada y en asícantalsur.com, a través de internet, tienes la oportunidad de pedir alguna de esas melodías que te gustaría compartir con los demás oyentes. Nuestro teléfono, el 954-66-22-22. Te repito, 954-66-22-22. Te invito también a participar con tu relato, poesía o cualquiera de esas historias que dejaste escrita. Seguro que te gustará compartirla con los demás amigos de este programa. Bueno, nos relajamos y comenzamos ya nuestro programa, cómo no. Que nos trae a continuación Charles Aznavour, La Bohème, desde luego merece la pena escucharla. Echamos de menos, quizás, en estos tiempos, esos famosos bohemios de los que nos canta ahora Charles Aznavour. Bohemia de París, alegre, loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir, la bohemia, la bohemia. Era en amor, felicidad, la bohemia, era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar.

continuación os traigo por aquí esa versión, como no, a la manera como él canta, Falete, de la canción Procuro Olvidarte. Procuro olvidarte, siguiendo las rutas de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos hicimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte y hago yo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojitas. Caída. Procuro cansarme, llega la noche ya casi sin vida. Y al ver nuestra casa tan solita y callada allí, no sé lo que haría, lo que haría. Porque poetisa Claudette Chirinos, voy a leeros un poema precioso, un poema que habla muy claro de esa violencia, el título Débil el que abusa. Porque a golpes quiebras mi cuerpo, porque con punzadas lo cortas, porque con velas lo quemas, porque en tu depravación lo violas, porque amordazas mis palabras, porque cuando lloro te sonríes, porque verdugo ante mi impotencia, porque fuerte eres cuando tiemblo. ¿Crees que me has subordinado por ser físicamente más débil? ¡Qué ironía! Débil es quien sobrevive, dependiente, esclavo de distorsiones, temores, traumas de lujuria que excitan lo prematuro. Las limitaciones físicas que sumen profunda tristeza al género, en eterna agonía de no tener identidad propia. Inservible quien maltratándose maltrata porque busca su muerte matando. Se podrá subordinar la efímera materia, jamás el sacrificio de los que dejan huellas, jamás la perpetuidad de los héroes, jamás lo imperecedero de la esencia. En este programa no me canso de escuchar y espero que tú tampoco, la voz de Roberto Carlos. Esta canción dedicada a Ana. Todo el tiempo que viví procurando mi camino, yo llegué a esta conclusión, no lo encuentro sin cariño. Ana, Ana, Ana, oh, oh, oh, oh, Ana, siento falta de tu amor. Toda esa vida errada que he vivido hasta ahora empezó en el triste día en que me dejaste solo. Oh, oh, oh, Ana, Ana, Ana, oh, oh, oh, oh, Ana, siento falta de tu amor. Ana, yo me acuerdo con nostalgia de nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra alegría. Ahora yo te veo en mis sueños y al despertar toda mi vida es tan vacía. Oh, oh, Ana, Ana, Ana, oh, oh, oh, oh, Ana, siento falta de tu amor. Hasta ahora empezó en el triste día en que me dejaste solo. Ana, Ana, Ana, oh, oh, oh, oh, Ana, siento falta de tu amor. Siento falta de tu amor. canción que vamos a oír a continuación, La historia de un amor, ha sido versionada por muchos artistas. Pero ahora os traigo aquí esta versión en esa voz tan especial de Luz Casal. Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quedarte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir. A reflexionar sobre algo que ocurre con más asiduidad de lo que nos imaginamos. Los seres humanos somos por naturaleza sociales. Tendemos a formar parte de grupos no solo familiares, sino de amistades e incluso laborales. Pero hay momentos en que esas relaciones no van bien, ya sea de pareja, con la familia, en el trabajo o en cualquier otro entorno. También en esos momentos que podríamos llamar mágicos, es decir, aquellos en los que deberíamos disfrutar de nuestra soledad, no estamos a gusto. Seguramente hay algo que nos preocupa más de lo que debería. qué no poner fin a eso? Tienes a profesionales de la psicología que saben escuchar y ante todo conocen la solución para que puedas disfrutar de todos los momentos que te estás perdiendo. Si además cuentas con ellos las 24 horas y a un precio más económico de lo que piensas, ¿por qué no llamas y atajas de una vez esos problemas? Te asesoran de verdad, no te van a hablar con cartas del tarot ni con velas blancas o negras. Tú decides en qué manos ponerte. Teléfono al que debes llamar: 660 950 140. Y si quieres, a través de internet, en la web www.cuéntamelo4h.com. Te lo repito, www.cuéntamelo24h.com. Pide tu cita. Te repito, 660 950 140. Y no dejes pasar más tiempo. Los pacientes suelen darnos la razón y siempre nos dicen: ¿por qué no vine antes? Dinos qué te ocurre. Intentaremos poner remedio a ello. Ya sabes, el teléfono 660 950 140. No dejes pasar tanto tiempo. Vamos a irnos hacia atrás unos cuantos de años para escuchar esa voz, la de Camilo VI, y una canción titulada Acuérdate. No, siempre dices que no. Que no te hago falta y siempre soy el pañuelo que seca tus lágrimas. No, siempre dices que no soy tu amigo y solo vives y sientes, lo sé, cuando estás conmigo. Que llamas, acuérdate de cada madrugada, acuérdate en qué hombro descargas tus penas, acuérdate de quien hace suyos tus problemas. No, siempre dices que no soy sincero. Y cuando abres los ojos, no te niego un perdón ni un te quiero. Acuérdate a quien encuentras siempre que llamas. Acuérdate de cada madrugada. Acuérdate en qué hombro descargas tus penas. Acuérdate de quien hace suyos tus quien hace suyos tus problemas. Acuérdate a quien encuentras. entra siempre que llama. Acuérdate de cada madrugada. Acuérdate en qué hombro descargas tus penas. Acuérdate de quien hace suyos tus problemas. Acuérdate. De nuestra poetisa Marta Lum, comparto aquí con todos su título Ay amor, ¿qué pasó? Cuando tiembla el piso, tiembla mi corazón. Ay, amor, todo se movió al sentir hoy tus labios en mi corazón. Todo se desbordó. Te juro, amor, que ni sé qué fue lo que me pasó. Un amor arrebata mi corazón. Ay, amor, ¿qué pasó? Ay, amor, vida de mi amor. Ay, amor, todo se movió. Me has llenado el alma, me has desocupado el corazón y has entrado muy lento, acomodando todo tu amor. ¿Cómo no temblar si estás adentro? Dime, amor, ¿qué pasó? Hoy siento escalofríos de amor. Pones a temblar mis pensamientos y siento derretirme por dentro. Sé que tiembla el piso y tiemblo yo. Gracias, amor, pero creo que muero de tanto amor por dentro. Ay, amor, arráncame las entrañas y no dejes escapar nada. Llévate de mí lo que más te encanta, pero llénate hasta de mi voluntad y de los espacios que no se calman, sino hasta cuando tú entras en mi alma. Vida mía, no me dejes morir. Recuerda que solo de ti mi alma se encanta. Continuación de alguien que sabía como nadie cantar los tangos. Estoy hablando de Carlos Gardel y ese título, A media luz. Segundo piso ascensor, no hay portero ni vecino, adentro cóctel y amor. Pisito que puso Maple, ya no estera y velador, un telefónico le contesta, una victorola que llora. Viejo tango de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. y todo a media luz es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Al 1224, telefonea sin temor. De tarde te con masitas, de noche tango y cantar. Los domingos de danzantes, los lunes de solación. Hay de todo en la casita, almohadones y divanes, como en botica coco, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta al amor. Y todo a media luz es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Amigo Juan Orozco, os voy a leer uno de sus cantos titulado Pétalo de Rosa. El tiempo anochecido, cuando el viento inunda tu piel de laureles, ayer dormida entre las hierbas del verano, como si todas las noches hubieses caído sobre ella y no fuese más que estrella sobre el cielo laborioso, dormida, trémula, indefensa. Cansada a veces, despierta a otras. Pétalo de rosa donde liban las abejas más pequeñas, como planta que desea todas las estaciones en un solo sorbo de caricias, para caer más tarde, rendida, bajo la luz desprendida de mis flancos. Canción que suelen pedir nuestros oyentes de esta radio y de este programa de Demi Russo. El título, Morir al lado de mi amor. Si tengo que morir, sé que tanto amor me ayudará a descender al más allá. Entonces diré a soledad reviviré los años de felicidad. De nuestro amigo poeta Miguel Ángel Bernán os traigo por aquí este título, su poema número 4, he elegido esta noche. He elegido esta noche para saborear el universo contigo, erguido, plantado. Con las raíces velludas de mi ansia de ti, anclados los sentimientos en los momentos ya vividos, y solo un mísero segundo deseo para deshojar estrellas en este complaciente horizonte de eternas promesas. He elegido esta noche para saciarme de ti en la sed de pasión de mis oasis perdidos, esperando de los besos y la sombra de tu cuerpo el calor de esta noche virgen de silencios que me trajo a la memoria tu imborrable recuerdo. He elegido esta noche para escribir con tinta en el cielo que el universo será muy pequeño, si no estoy contigo. (Risa) For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made. Recuerda, seguimos aquí en nuestro programa Tarde Romanticona, aquí en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Y también para aquellos que nos escuchan a través de internet y que cada día son más, en las tres W, asícantalsur.com. Si tienes alguna historia, relato, poesía o cualquier otra forma donde cuentes tus recuerdos, tus sensaciones sobre el amor y el desamor o el cariño, ponte en contacto conmigo. Ya sabes, José Antonio Navarro, en el teléfono 954-66-22-22. Deja en el contestador a cualquier hora la forma de comunicarme contigo para que puedas hacerme llegar ese relato. También te invito a que pidas una canción romántica que te traiga esos bellos recuerdos. Y si la quieres dedicar especialmente a alguien, no dudes en decirlo. También estamos en esa red social, en Facebook. Ya sabéis que hay grupos en esa red social. Bueno, pues el nuestro es fácil de encontrar. Tiene el mismo nombre que el programa, Tarde Romanticona. Esas cartas antiguas donde decías esas cosas tan bonitas, no las dejes en el olvido. No son cursiladas, como dicen algunos, en la forma en la que los románticos expresamos nuestros sentimientos. Así que no te avergüences de aquello que escribiste un día, o dijiste y lo dejaste en cualquier sitio. Compártela con nosotros. Son muchos los amigos que cada día comparten, bueno, pues esas historias de amor, desamor, el cariño. A veces nos cuentan algo sobre aquello que les ocurrió cuando eran adolescentes, lo que sienten también en este momento, cuando el amor con la pareja con la que estaban ya no está a su lado. En fin, esas historias que creo que nos vienen bien, muy bien a todos escuchar. Así que no tengas miedo de hacernos llegar de alguna forma ese relato, esa historia. Y si no, lo dicho, ponte en contacto en el teléfono 954-66-22-22. Nos dejas tu teléfono o tu correo electrónico, de alguna forma contactaré contigo para que nos haga llegar esa historia. Y también no olvides esas canciones que te gustan dedicárselas a esas personas a las que quieres. Esta canción que vamos a oír a continuación, me gustaría dedicarla en recuerdo a todos aquellos que tienen que estar fuera de España, generalmente por motivos laborales. Para todos y para las familias que nos recuerdan, este título de Adiós a España, en este caso, la vamos a oír en una voz muy bonita, la de India Martínez. Mm-hmm. hecha de brisa y de sol, cruzando la mar serena. Con ella te digo adiós, adiós mi España preciosa, la tierra donde nací, bonita, alegre, graciosa, como una rosa de abril. Ay, ay, ay, voy a morirme de pena, de pena, viviendo tan lejos de ti. Amigos, tenemos que dejar ya el programa. El tiempo en la radio es muy importante. Y ahora a continuación nuestros compañeros continúan, cómo no, aquí en nuestra radio, en Onda Sevilla Radio, la de nuestra tierra, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Espero que hayas pasado esta velada romántica lo mejor posible y que te haya hecho recordar esos momentos, incluso no solo recuerdos, porque en muchas ocasiones hablamos de recuerdos. También espero que haya servido para que este momento y este ratito en que hemos estado juntos hayas hecho eso que he dicho al principio del programa: olvidar un poco la razón y estar o tenerse el corazón. Te deseo lo mejor, que seas muy feliz y te espero aquí, en el mismo sitio y a la misma hora. Muchas gracias a todos y sed muy felices. Despierte, recuérdame. Y si estás cansada de sentirte sola, piénsame. ¿Qué? Cuando me haya ido, recuerda que hay alguien que piensa en ti. Cuando muera el día, recuerda que hay alguien que vive por ti. Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós. Y al mirarte siento que el dolor despierta en mí.